y cirujano en Barranquilla. Ay, ya está bien, mujer, ya decidí olvidarte. Ya está bien, mujer, ya decidí apartarme. Ya está bien, mujer, ya decidí apartarme. Ya está bien, mujer, ya decidí olvidarte. Ay, si el amor que te entregué no lo valoraste, si el amor que un día te tuve ya se me fue. Si el amor que te entregué no lo valoraste, si el amor que un día te tuve ya se me fue. Tanto que quise amarte, pero no me dejaste, y me mentiste tanto que no me hiciste caso. Yo que te quise muy bien, lo sabes, no sé por qué me mentías, mujer. Yo que te quise muy bien, lo sabes, no sé por qué me mentías, mujer. Tanto que quise amarte y todo lo dañaste, todo echaste a perder con esa mala fe. Quería que fueras mía y siempre me mentías. Quería que fueras mía y siempre me mentías. Inés Arisa y Amparo Campo, mis profesoras bonitas. Felipe Parro de Medellín, a parrandear. Norberto Espina, salúdeme a los peluques bailadores. Sabes muy bien que de amar uno se cansa, si lo entregas todo y no recibes nada. Tú sabes muy bien de amar uno se cansa, si lo entregas todo y no recibes nada. Ay, en ti yo deposité toda mi esperanza, ahora me venció el orgullo que había en mi vida. En ti yo deposité toda mi esperanza y ahora me venció el orgullo que había en mi vida. Tanto que quise amarte y todo lo dañaste, todo echaste a perder con esa mala fe. Yo que te quise muy bien, lo sabes, no sé por qué me mentías, mujer. Yo que te quise muy bien, lo sabes, no sé por qué me mentías, mujer. Tanto que quise amarte y todo lo dañaste, todo echaste a perder con esa mala fe. Quería que fueras mía y siempre me mentías. Quería que fueras mía y siempre me mentías. Oh, padre Javier el Mariño, en Tunja. Tanto que quise amarte, pero no me dejaste. Pero no me dejaste. Tanto que quise amarte, pero no me dejaste. Tanto que quise amarte, quería que fueras mía y siempre me mentías. Quería que fueras mía y siempre me mentías. Quería que fueras mía y siempre me mentías. Quería que fueras mía y siempre me mentías. Tanto que quise amarte y todo lo dañaste, todo ya te ha perdido.